soy estrellas y me voy para París, lejos de este país. Y aunque soy abuelo, todo está fallido, todo veo podido. Y aunque soy abuelo, y me reprocho el cielo, con todo y estrellas y me voy para París, lejos de este país. Sabes una cosa.